acaba el mundo. Vente a confesar, vente a confesar, que los blancos han inventado la bomba. Vente a confesar, vente a confesar, que tiene gases, mostazas y virus malos. Vente a confesar, vente a confesar, que no deja bicho viviente ni ser humano. Vente a confesar, vente a confesar, que el diablo viene a la tierra a buscar mujeres. Vente a confesar, vente a confesar, que se lleva todo lo malo y deja lo bueno. Vente a confesar, vente a confesar. Diablo está suelto, el diablo está suelto, el diablo está suelto, el diablo está suelto, el diablo está suelto, el diablo está suelto, el diablo está suelto, el diablo está suelto, el diablo está suelto, el diablo está suelto, el diablo está suelto, el diablo está suelto, el diablo está suelto, el diablo está suelto. El diablo está suelto, el diablo te lleva. El diablo está suelto, el diablo es muy malo. El diablo está suelto, el diablo es candela. El diablo está suelto, el diablo te lleva. El diablo está suelto.